Vinga, comença el xou. Vinga. Dale, Medrano, que vamos tarde ya, amigo. Sí, sí, venga. Hostia, no. No, no, hombre, no, tú no, tú no. Hi ha tanta lluny a l'estudi que no puc veure el Medrano perquè hi ha un reflex aquí davant del vidre, però bueno, t'intueixo, Medrano. Hi ha tres amics aquí que han vingut a veure el programa en directe. Gràcies per venir a los tres, no m'acordo de ningú. Raúl, Raúl, Raúl i Òscar. Raúl, Raúl i Òscar. Sí, sí, distribuyelo como quieras. Tú lo ¿quién es Òscar? Tú eres Òscar, Raúl y Raúl, no. por matemática pura. Son de San Joan d'Espí. Y de Bilbao. Y de Bilbao. Hoy ha venido gente a vernos de Bilbao. ¡No! San Joan d'Espí. Y ya está. Y San Joan d'Espí. San Joan d'Espí. Vinga, va, comencem. Seguiu Twitter, no, vosaltres? ¿Es secundarios o contra secundarios? ¿Cómo que no? No me digas que no, ¿eh, Óscar? Son gente de radio, Armand. Dice que nos escuchan. Vale, vale. Pues vinga, va. Comencem, que es molt tard. Para nosotros mejor. Son más clientes. ¿Preparat, Jordi? Som-hi. Diu que no. Puedes seguir leyendo la revista Lola, ¿eh? Este de Bilbao, que le hemos dado una revista para que se entretuviera. Y este está aquí leyendo la revista. Sigue, sigue, sigue. Si ves algo en el Lola que es noticiable, lo comentas. Lo comentas rápidamente, ¿eh? Eso es un nuevo tema de los Rolling, ¿no? Sí, sí, el no single. Porque yo digo Rolling, no digo Stones. Los Stones, no digas Rolling, dime Stones. Temazo, temazo. Sí, esta vez está bien. Es que dan ganas de ir por ahí con esta música. Escolta, el tema, el Félix Baumgartner aquest, l'austríac que vol saltar de l'estratosfera, es veu que la cosa es retrasa fins diumenge, eh? O sigui, havia de ser fa dos o tres dies, havia de ser després avui... I con el puente, pues ha dicho... Sí, el tío... Ja que está el puente de la Puríssima, pues... Tranquils, que el Félix ha dit que saltarà. Ah, bueno. El amigo Félix ha dit, saltaré. Que veus que la gent està una mica delerosa, una mica amb una ànsia, no? Lógico, lógico. Sí, ja, però tranquils que saltarà, eh? Què passa, que ens truca per telèfon? Igual és el Félix. A ver. Igual és Félix. Hola, buenas. ¿Sí? Hola. ¿Qué tal, Félix? No. ¿No eres Félix Baumgartner? No, me llamo Paulo. ¿Y por qué llamas? Estamos perdona. Estamos hablando del salto. Estás ocupando una línea. Joder. Perdona si os molesto, que estoy muy preocupado. Llega mi preocupación a tales cotas que yo no sé de lo que soy capaz de hacer. La verdad es que... estoy llegando a un punto de tristeza en mí mismo, que yo no sé si voy a cometer una locura. No, de verdad, contigo, chico. Pero Paulo. Take it easy. Paulo, cálmate. ¿Que estás hablando de hacerte daño a ti mismo de alguna manera? Ah, vale, no, vale. No, de comerme otro donut. Ah, estás en esa fase todavía. Sí, vale, ya vale. Me he comido uno. Te queda mucho para el suicidio. Para tirarte de un puente te queda... No, que me he comido un donut ya por la mañana. Ajá. Y ahora con la preocupación a veces me vienen ganas de comerme a otro. No, suicidio no, comerme dos donuts. Comerte dos por la preocupación. ¿Y qué es lo que te preocupa tanto? Que está comiendo tu alma? El paso del tiempo. ¿El paso del tiempo? No jodas. ¿Y a quién no le reconcome eso? El tiempo es un feroz depredador que se lo come todo. Eso es así y tienes que asumirlo. ¿Te ha gustado la frase o qué? Sí, la he escrito yo. Pero ver cómo uno se hace mayor, cómo se va deteriorando, cómo se mira al espejo y dice a uno mismo, dice, Paulo, ya no eres lo que eras. Es duro. Pero, escucha, duro. Pero que lo sepas, le pasa a todo el mundo. Ya, pero menos a Mick Jagger. Yo estoy envejeciendo muy mal, como Justin Bieber. Sí, verdad. Y eso... ya parece una señora. Ya, Justin Bieber ya es Julie Andrews. Sí, por eso. Yo es lo que no quería, ¿no? Que cada vez me parezco más a mi padre. Sobre todo ese es el tema. Bueno, ya sabes lo que dicen, hijo de gato, gatito. O sea, ya, todos nos parecemos a nuestros padres. Es que siempre, desde pequeño pensaba, ojalá cuando crezca me parezca más a otra persona y no a mi padre. Porque la verdad es que no quieres parecerte a tu padre. Pero la genética es imparable y cada vez me parezco más a él. Ya. Que la genética es un feroz depredador que todo se lo come. Qué bueno. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Pero tan feo es tu padre o qué? ¿Que eres el hijo? No, lo que pasa es que... ¿Eres Javi Cantero? No, lo que pasa es que a los 25 años se operó todo. Se puso teta, se puso morro, se puso cadera. ¿Quién? Parece mi padre. ¿Tu padre? Parece Alicia Sánchez Camacho. No jodas. Sí, sí. Y entonces yo, mi evolución... ¿Qué dices? Mi evolución veo que está siendo esa. Cada vez me parezco más a mi padre, o sea, Alicia Sánchez Camacho. Entonces... Pero vamos a ver, espera, es que me estoy liando un poquito. ¿Te pareces a tu padre, pero a tu padre ya una vez operado? O sea, Alicia... Pero... Sí, me están empezando a salir pechos. Me están unos labios así prominentes, unos pómulos fuera de lo normalmente establecido para un hombre. En fin, parece una pilingui. ¿Qué bueno, daño? bueno, no es necesario. Pero a ver una cosa. Esto no, padre parece una pilingui, va por la calle así, mi padre. Pero esto no puede ser, lo sabes. O sea, lo de tu padre, lo de tu padre es artificial, se lo ha hecho. Ya, amigo, pero la genética es la genética. La genética haría que te parecieras a tu padre sin las operaciones, de manera natural. No tu padre ya operado, ¿cómo va? Pues tío, no sé, me parezco a mi padre operado, ya está. Y lo peor es que yo ahora los pechos los tengo firmes y tal. Unos buenos globos. Como Mercedes Milá tirándose de un barco. Exactamente, pues mira, unos pechos así. Ah. Pero a mi padre ya se le van cayendo, los labios como que se le han descolocado. Pero se han operado, ¿sabes? Me veo con los 60 años hecho una Pero escucha, ¿dónde se ha operado? ¿En el pues campo? Pues claro. Pero bueno. Pablo. ¿Qué? Tema familiar, ¿no? Porque resulta que tu padre ha llamado. Va, lo sabía, está siempre y, ahí. Y está ahí, y siempre que oye algo sobre él quiere intervenir, ¿verdad? Afán de protagonismo. Ver, pues tu padre está en la otra línea telefónica. Vamos a hablar con él. Hola. Hola, amigo. Hola, chochos. Hola, Pablo. ¿Qué pasa, papá? Ha exagerado en el tono, un poquito. O sea, sí que es verdad que... ¿Parece una pilingui, papá? No, bueno, mira, oye una cosa. Te llamo por lo siguiente. ¿Me puedo ir esta tarde a buscar a tus hijos al cole? Vaya. Es que... Ya estamos. No puedo ir porque tengo hora en el quirófano otra vez. ¿Otra vez te las operas, papá? Quiero sacar pelo de la cabeza, que me estorba para comer sopa. Pero no, papá, no te quites el pelo. Si te quito el pelo de la cabeza, entonces a mí me se caerá de aquí un tiempo. A mí me da igual lo que se te caiga a ti. Señor, ¿cómo se llama usted? Yo, Pablo, como mi hijo. Vale, Pablo. Pablo, señor. Sacarse el pelo de la cabeza no es necesario el quirófano. Es mejor ir a un peluquero. O usted mismo se lo puede cortar, ¿sabes? ¿Qué ha dicho? Oiga, usted no se meta, ¿eh? Pero ¿quién es este payaso? Un gilipollas de la radio. Usted no se meta en las cosas de la familia. Estamos hablando padre-hijo. A padre-hijo. Y una conversación de padre-hijo. Nadie se mete. Nadie se debería meter. ¿Quién le da a usted en este entierro? Métase en sus cosas. Métete tus Están cosas. Hablando un hijo y un padre, payaso. Bueno, métase en sus cosas. ¿Acaso nos metemos nosotros en tu viricueta de padre e hijo? Coja sus cosas y métase en Véllase. El culo donde Váyase. Coja el orto y métate sus cosas. Cójaselas y métaselas en él. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por Dios, métase en sus cosas. ¡Qué impunidad! ¡Qué impunidad! Por Dios. ¡Qué impunidad! ¿Coges tus cosas? ¡Qué impunidad! ¿Por qué la palabra impunidad? Notícia de ciència. Resulta que la Universitat Estatal d'Arizona ha creat el primer ganivet que talla literalment l'aigua. Sí, és fort. Sembla ciència ficció, però és real com jo. Ens acompanya el professor Molonger. Bueno, da igual, de la Universidad de Arizona. Eso sí que recálcalo, por favor, porque... De la Universidad de Arizona. Son los que me pagan. Molonger. Encantado, Molonger. Bueno, y encantado nosotros de tenerle en primicia aquí, porque ustedes ahora mismo los de la Universidad de Arizona, sois los Messi Ronaldo de la ciencia, ¿no? Podríamos decir. Sí, Messi Ronaldo. La hostia este descubrimiento. De verdad que sí. La verdad que es una lástima que se haya dado el premio de este Nobel de la física. Ya se ha dado esta semana, sí. Este cuchillaco es de Nobel. El cuchillaco es de Nobel, ¿no? Desde luego. La pasada, coño. Cortar el agua. ¿Cómo han conseguido esta hazaña? ¿Cómo es posible? Porque el agua se mueve. El agua es... Claro. El agua es muy... El agua flow. Se adapta a cual sea. Yo estaba así. Yo al inicio del experimento estaba... El agua es agua. Si, coño, si es que... Yo soy bastante... Tira para atrás hacer un experimento con agua. Yo soy un poco el lerdo del equipo, ¿eh? O sea, hay otro que sabe más de eso. Pero bueno... ¿Cómo has conseguido esta hazaña? A ver, el agua es un material... El cuchillo tiene un material que es superhidrófobo. ¿Superhidrófobo es o qué hidrófobo? Que repele el agua. Como el pelo del pubis, o sea, sí, es verdad. Que repele el agua. Nunca se moja, ¿no? Tú sales del agua y el pelo del pubis se queda ahí la gota, ¿sabes? Parece que lo atrapa. Parece que no, sale del agua de la playa en pelota y el pelo del pubis dice, ¿ese no se ha metido o se ha metido? Si mira cintura para abajo y sale o entra el agua. Bueno, pues eso. Las partículas del vello púbico son fundamentales en el material de este supercuchillo. ¿Cómo? ¿Que llevan vello púbico? ¿Y dónde han sacado esas partículas? Si puede preguntar. No ha habido que buscar lejos. No, son mis pelos y lo de mis compañeros. Nos depilamos las pelotas. Ah, vale. Y hemos conseguido, amontonando tanto pelo. Y bueno, con alguna aleación especial. Exactamente, porque el cuchillo sea capaz de partir en dos una gota de agua. Ojo. Y sin que las dos mitades luego se vuelvan a juntar. Que el agua es como la sella baila sola. Que se separan y luego se juntan. Pues no. No, las sella baila solas no se separaron y va siempre, no se han vuelto a juntar. Gracias a Dios. Hostia puta. Pues no. Pues como los Rolling Stones, que los separan. No se han separado nunca los Rolling Stones, ¿no? Vale, pues como los Gallagher. Dejamos la música. Bueno, el agua es como esos amantes que se odian, pero sí. No pueden vivir el uno sin el otro, que se pelean, se llaman. Sí, bueno, lo que queda claro. Por favor, sí. Que el otro día había debajo mío, de verdad, a las 3 de la mañana, dos así, digo, me cago en vuestra puta. Que te odio, que te quiero, que te odio, sí, que te quiero. Sí, Ana, por favor, Ana, siempre igual. Decía, te has pasado tres pueblos todo el rato, esto es historia real. te has pasado tres pueblos, iros ya a la torre. ¿En qué calle? Gracias. Bueno, lo que queda, Molanger, es que lo que queda claro, profesor, es que han logrado partir una gota de agua en dos. Y eso es, han creado lo que es el supercuchillo. Y ahora estamos cuidadito con las supertijeras. Las supertijeras. Hemos creado unas tijeras capaces de cortar la piedra. Tijeras que cortan la piedra, pero entonces esto significa... Exactamente, que el piedra, papel, tijera se ha acabado para siempre. ¿Qué dice? Tal como lo teníamos concebido. Tenemos una supertijera capaz de darle lo suyo al papel y a la piedra. Total, de game is over. Se acabó el tema. Pero bueno, ojo, porque esto es una bomba nuclear para los millones y millones de personas que juegan al piedra, papel, tijera. Mm-hmm. ¿Quién no, o sea, si ya no se puede jugar a esto, ¿qué haremos? Pues buscarse otro juego, porque ahora la cosa es que la tijera parte la piedra. ¿Y el papel? Por tanto, quiero decir, el concepto ha muerto. Es un concepto completamente revolucionario, pero estamos preparados para eso. Estamos preparados, este es el tema. Yo doy por hecho que habrá suicidio y eso, pero no sé. ¿Son ustedes conscientes de las consecuencias de este descubrimiento? Ahora de repente la piedra y papel no valen una mierda. Yo creo que... Yo creo que no va a gustar, pero eso es el progreso. El progreso es eso. La gente siempre ha estado muy en contra del progreso. Cuando Newton descubrió la pila, amigo, todos le dijeron... La pila. Lo que descubriera ese pavo. La pila de libros que tenía para estudiar. Pues eso. Ojo, que tenemos una llamada urgente, alguien que quiere hablar con usted, profesor. Hola, buenas tardes. Profesor Molanger. ¿Qué? Soy el profesor Johnny. Dime, Johnny, ¿qué escandalera es esa? Pues que han puesto una bomba aquí en la universidad, del colectivo en defensa del piedra, papel, tijera. Ya ha empezado. Son talibanes. Esos trogloditas, talibanes, no pueden... Totales. Diles que no... Sale a la ventana y diles, no podéis detener el progreso. Un momento. No podéis tirar piedra a la evolución. No hay ventana. Ay, Dios, pues baja para abajo a la calle. Ahora, han entrado y lo están destrozando todo. Encima ponen la bomba y no huyen, sino que entran. Sí, se quieren inmolar. O son tontos. Los hombres son antiprogreso. Oye, coge los cuchillos de cortar el ambiente y defender la universidad, ¿eh? Sé que algunos moriréis, pero hacerlo. Bueno, no importa, es el precio que hay que pagar por ser pionero, ¿eh? Voy a por ello. Y si no nos volvemos a ver, sepa, profesor, que ha sido todo un privilegio acostarse. Corta, que es conferencia. Adiós. Corta, que es conferencia, la pagamos nosotros. Bueno, pagáis vosotros. Vaya follón, que empezó. Ya ha empezado. Ya ha dicho cuchillos de cortar el ambiente. ¿También han conseguido esos cuchillos de cortar el ambiente? No, son cuchillos normales. ¿Los cuchillos de cortar? Sí. No, son cuchillos normales. Coge un cuchillo, le mete un navajazo a alguien y verás cómo corta el ambiente. De verdad, de golpe. Profesor, corta el rollo, corta el ambiente, corta... Hay que vender. No tenemos muchos revolucionarios como usted, ¿eh? No. Y ha sido realmente un placer. Muchas gracias. Salamanca, tierra mía. Nane, Íñigo y Armán. Tres excelentes humoristas. Muy guapos, además. Que presentan un maravilloso programa de humor que no debéis perder. Cadenas de Barcelona te regala un Renault Twizy de Urban 45, el coche eléctrico urbano del futuro. Sí, como lo oyes, todo un Renault Twizy de Urban 45. Ven y participa en el sorteo. Tienes tiempo hasta el 20 de octubre. Más información en arenasdebarcelona.com. ens fan somiar, descobrir i pensar. A la ràdio, els llibres tenen el seu punt. Punt de llibre. Els dissabtes des de les 3 de la tarda, amb Pilar Argudó. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autobuigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. El canal Sci-Fi presenta Expo Sci-Fi, viatge fantàstic. En el centre comercial Gran Via 2, una exposició on podràs gaudir amb les peces originals de les obres mestres del millor cinema fantàstic. Apropa't del 3 al 27 d'octubre i submergeix-te en un univers d'aventures, màgia i fantasia. Gran Via 2 i Sci-Fi, supera la teva imaginació. Subir, bajar, subir, bajar. Somos Fine Elevadors, líderes en la instalación y mantenimiento de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas. Más de 30.000 clientes avalan nuestra experiencia. Esta es nuestra garantía, subir y ahora bajar más. Tráiganos el contrato de mantenimiento de su ascensor y se lo mejoraremos. FineElevadors.com, distribuidores en exclusiva de la mejor marca de ascensores Mitsubishi. FineElevadors.com. Cada cap de setmana, els principals actors de l'actualitat cultural i de l'oci es citen en un mateix escenari. Per curiosos, pels que els agrada conèixer i aprendre d'una forma entretinguda. El seient el teniu reservat a Tot és Comèdia. Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges des de les 12 del migdia. Amb Rosa Badia. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Black coffee. Chicos, pues mira, chicos. Yo no sé si en San Juan de Espí tenéis Bracafé. San Juan de Espí no sé, pero en Bilbao creo que no hay Bracafé. No sé si no, no. Y eso es una pena ciudad. Pero ahora marcharemos con los dos Raúl y los Oscar y con Lola, la revista Hola, y andaremos a hacer con acá el programa, hacemos un café allá y comentamos lo que estamos viendo. Tertulia, porque tertulia. Estamos comentando la nueva vida de la piloto de Fórmula 1, de la Villota. María de Villota. María de Villota. Lleva parche, ha optado por el parche de momento, no sé si sabemos si es definitivo. Bueno, estas cosas. Sí, pero este es un parche. O sea... Ens agrada parlar d'aquests rotllos, però sempre fem... és algo, no és lo definitiu. No lo definitiu, sempre fem un cafè al Bracafé, sí, que és on heu d'anar sempre a fer un cafè. Estigueu on estigueu, Bracafé és el lloc ideal per parlar de coses i fer cafè. Sí, la selecció de tés que tenen a Bracafé és sensacional. Jo el que més m'agrada a mi és el Darjeeling, per exemple. Sí? Sí, hi ha gent que té el té verd, hi ha altra que té pues, el... L'aromàtico, a mi me gusta. No, home, no, el Grey... Ah, no, el Darjeeling no, el Darjeeling va ser fort. El meu és el Grey. El Darjeeling és el meu. Grey, que mira, està... El meu, jo no he dit nada perquè jo no... Que té flors de bergamota. A mi m'agrada el cafè amb llet. Més informació dels tés i cafès que trobaríeu a Bracafé, a bracafé.com. Otro dia hablaremos de la leche que ponen. Oh, muy buena. De vaca, eh? Cómo me gusta la canción. Me gusta la canción. El hombre de los caramelos. Bueno, donem la benvinguda al nostre expert en xutxes, llaminadures, caramels, dolços, del món fantàstic del sucre. El Héctor Manchón, què tal? Hola, què tal? Com estàs? Gelats també, no? O sigui, todo, tu lo tocas todo, ¿no? Helado, xutxes... Todo lo que esté dulce. Todo lo que sea dulce, todo ¿no? Todo que se lleve a la boca que esté dulce. Héctor Manchón, es una xutxe. Ya sabes que él viene cada mes aquí y nos trae el ejemplar de su revista, la revista que diriges, todo xutxes, y como siempre nos explicas un poquito el contenido del nuevo número de esta revista. Has cogido el Lola, lo has tirado al suelo y has puesto el todo chuches encima de la mesa, ¿no? ¿De qué va este mes todo chuches? Este mes está dedicado a las chuches de las profesiones. ¿Las profesiones? Sí. ¿Cada profesión tiene su chuche? En principio no. No hay nada escrito en la Constitución que lo ponga. No hay nada, yo le he mirado, no pone nada de chuche en la Constitución, pero digamos que es un tema libre. En cualquier profesión se puede comer cualquier chuche. Cualquier chuche, pero hay algunas mejores que otras. Efectivamente. Pero sí que es cierto que hay algunas chuches que se adaptan mejor a otras en función de la actividad que... Por ejemplo, esto de San Juan de Espí, ¿qué profesión tenéis? ¿Vosotras qué os dedicáis? En paro, vale. Está claro, no han dicho nada. Cuando pasan dos segundos es que están en paro. O se dedican a algo de internet. No os preocupéis, hay 5 millones como vosotros. Bueno, ponos algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver, un bombero. ¿Qué chuche, necesita? Un bombero necesita una chuche práctica. Claro. Una chuche que no moleste a su actividad y con la manguera, en fin. O sea, un bombero no puede estar apagando un fuego y comiéndose al mismo tiempo un maximón. No, la verdad es que no. No, no, porque además es telado, si no sé si... Telado, pues regalima mucho. Sí, sí, chorrea. Y te entretiene en exceso con los lamentones, porque es como un bocado aquí ya. Entonces, a comerse tanto por el culo como por la cabeza, porque le das la vuelta. Sí, si es que sabes lo que es el culo y la cabeza, porque yo nunca lo sé. Sí, es como un pollalas, que pues, nunca sabes cuándo empieza y dónde acaba, ¿no? Un bombero no puede estar distraído con un masivo. No, porque distrae mucho, mucho. ¿Eh? A un bombero, yo supongo que le va mejor una cosa más ligera, más pequeña, más práctica, ¿no? Para, ¿no? No sé, eres tú el experto, dime. Bueno, por ejemplo, un chicle. Un chicle podría estar bien, pero ya que se trata de una persona que lucha contra el fuego, pues coño, creemos que un polo barato es lo más indicado, porque si alguien se está quemando en un incendio, pues siempre se le puede quemar. Bueno, se puede hacer. Aplicar un poquito ahí con la quemadura. Es decir, no grites. O sea, bomberos. Cállate ya. Bomberos, polo de hielo, ¿no? Efectivamente. Mejor. Y otra profesión. Las prostitutas. Vale. Siempre va a ser eso. Las prostitutas. Las chuches más recomendables para este colectivo son las sugerentes. Las que animan a la... A la contratación del servicio. Hay muchas chuches que tiran para atrás. Ver a una señorita de esta en una esquina comiendo una bolsa de Kiko y medio de barrecha. Pues no te empuja para nada. Sí. Da bajona. Entonces, ahora escupiendo ahí pipas, no. Tú ves a esta señorita chupando un chupachú. Ah, amigo. Ah, de manera provocativa, como una colegiala. Y, amigo. Claro, el chupachú, ahí el chupachú es el rey. Ah, sí, que lo ahí es. La cosa cambia. Porque, claro, quieras que no, activa tu... Sí, eso de ahí abajo, oye, ya lo dices bien. No te pongas tú con el cerebro, porque no va del cerebro, va de cintura para abajo. Tenemos bomberos, tenemos prostitutas, prácticamente ya tenemos a toda la sociedad. ¿Hay alguna otra profesión que señalar? Sí, bueno, si decíamos que los frutos secos no servían para una prostituta, para un policía sí, por ejemplo. ¿Los frutos secos son policías? Sí, por el tema de las cáscaras. Es un arma más. ¿Para provocar? Sí, sobre todo. Para tirar la cáscara. Tú, los pistachos para los pilotos de helicópteros de la policía. Estos que se ven en las manis, sí, pues son ideales, porque luego las cáscaras se las tiran a la cabeza de la gente y venga, ya está, ¿no? Vale, pues... Para contar. Recordamos, el Todo Chuches este mes dedicado a las chuches y a los dulces para las profesiones. Oye, dime. Siempre nos gusta hacer una especie de consultorio contigo. Tenemos una llamada de alguien que tiene alguna duda con una chuche y le gustaría comentarla contigo. ¿Te parece bien? Pues venga. Hola, buenas tardes. Por ahí me llamo Blas. Hola, Blas, ¿qué tal? ¿Tu consulta cuál es? Vamos. Yo quería por ahí preguntarle al señor Héctor si hay alguna manera de comerse una nube rosa sin parecer gay. Bueno, rotundamente sí. Ay. Tengo que decir, rotundamente sí. Sí. Pero lo importante es la actitud. O sea, hay que agarrar la nube como si fuera un... Como si fuera un fuet. Como si fuera con un puño, a puño. Con todo el puño, para que no se vea mucho. Y liarse a bocado, pero a lo bruto. O sea, a lo bruto, vale. Como si no hubiera un mañana. ¿Eh? Pues nada de coger la nube con los deditos por el culete y chuparla. ¡Error! Una cosa, pero yo el fuelo suelo pelarlo. Bueno, es una opción, pero hazlo en casa. Gracias, Héctor. O a rodaja. Vale. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué pasó? Dejémoslo. O a tacos también, se puede cortar a tacos y con una cañita al lado, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Te parece bien? También. Héctor Machón, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta el mes que viene. Vale. No, nova secció, encetem nova secció, una secció que neix amb vocació de servei, està pensada per vosaltres, perquè l'únic que pretén aquesta secció és que les vostres vides, estimats oients, siguin una miqueta menys merdoses. Aquesta secció necessitem la vostra col·laboració, es titula Cuidao. Cuidao. Ojo, cuidao. El que volem és que ens truqueu per avisar d'algun perill o d'alguna cosa que creieu que ha de ser sabuda per la gent, per la ciutadania. Hi ha alguna cosa que pot ser perillosa per alguna altra persona? Sisplau, truqueu-nos i digueu, cuidao! Sigui al vostre barri, al vostre carrer, al vostre lloc de feina, obrim les línies telefòniques i ja teniu les línies vosaltres per alertar-nos d'alguna cosa potencialment perillosa. Ja tenim la primera persona. Hola? ¡Hala! Buenas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Venga, va, cuidado, cuidado que empezamos la ronda de cuidado, ¿sabes? Venga, acabo de salir del metro ahora mismo y había un tío pidiendo limosna. Sí. Pero en muy notas no tenía cambio. Entonces le da un billete de 20 y como no tenía cambio se lo ha quedado entero. Así que cuidado al darle, que llevéis monedas sueltas. Vale, cuidado con ese tío, vale, de acuerdo. Cuidado, línea verde. Línea verde, de acuerdo. Girona. ¿Girona? ¿La verde llega a Girona? Oye, amigo. Pues no sabe. Pues ha colgado. Ha muerto. Ha colgado. ¿Eres otra llamada tú? Sí. Ah, hola, ¿qué tal? Hola, cuidado. Cuidado, a ver, ¿qué pasa, amigo? Cuidado con qué. Mira, trabajo en una empresa de mudanza. Sí. Y estamos bajando un piano por la ventana. Sí. Y a media operación mis compañeros se han ido a desayunar y no han vuelto. ¿Qué me dices? ¿Cuánto hace de eso? 2 horas. ¿Hace 2 horas que estás ahí aguantando un piano tú solo? Sí, pero ya no, o sea, no creo que pueda aguantar más. Así que cuidado a la gente que pase por la calle Mallorca. Esquina Mallorca. Mallorca, esquina Mallorca. Espera, sí. Que tomo nota. Venga. ¿Mallorca? Esquina Mallorca. Esquina Mallorca. Que a lo mejor se cae un piano del cielo. Vale. Pero uno de verdad, ¿no? Eso de que del anuncio de Josh Clooney. Vale, muchísimas gracias, amigo. Más tiempo. Tenemos más tiempo, ¿no? Para más llamadas que nos alerten de cosas potencialmente peligrosas. Hola, amigo. Hola. Cuidado. No es muy urgente, ¿no? Cuidado, ¿qué? No, bueno, esta mañana a las 11:30, uh-huh, he tirado por la ventana el contenido del orinal. ¿Qué estás? ¿Vives en el medievo o algo así? ¿A qué hora? No, en el barrio Las Cors. A las 11:30. ¿A las 11? Uh-huh. O sea, ¿ya lo has tirado? Sí, a las 11:30. Pues tu cuidado no sirve para nada. ¿Y eso por qué, racista? No, no. A ver, una cosa. Los que ya veis, tenéis que tener en cuenta que el cuidado ha de referirse a algo que puede pasar en el futuro, o como mucho en el presente. En el pasado no vale para nada avisar de las cosas, ¿entiendes? Pues yo te o sea, tus orines están ahora en la calle ya. Pues iba a decir ahora, cuidado con las tropas franquistas, pero entonces... Tampoco sirve. No, bueno. Eso, ojo. Bueno, más o menos me queda claro, ¿eh? Eso está más vivo que nunca ahora, ¿eh? Es por vuestra labor y tal, que sois y tal, ¿eh? Me quedo con lo de las tropas franquistas, amigo. Hola, una última llamada, tenemos más tiempo, hola. Cuidado, ¿qué pasa? Mira, estoy aquí pintando un banco, aquí en un parque. Sí. Y claro, para que la gente no se siente. Muy bien, de acuerdo. Es que iba a poner un cartel, pero el bolígrafo que yo no escribe. De acuerdo, ¿dónde está ese banco recién pintado? En una ciudad. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, tiene un nombre raro. Está a 15 kilómetros de Pekín. De Pekín. Bueno, yo estoy sentado. Verá la gente. Saludaré con la mano, ¿vale? ¿Estás sentado en el banco recién pintado? Sí. Muy bien, pues nada, amigo, muchísimas gracias. Vale, adiós. Adeu. Y nosotros también, Guillem, adeu. Fins demà, a 2:15 de la tarde, a la Gran Cadena Ser. Y que esta música me drama.